Ray-Ban. Gangsta. Dímelo, gangsta. ¿Dónde están las nenas atrevidas que vinieron a soltarse en el perreo? A buscar un novio nuevo. Si es así, yo me atrevo. Aquí están las nenas atrevidas que vinimos a soltarse en el perreo. A buscar un novio nuevo. Si es así, yo me atrevo. Ella es una gata de caserío. Aunque me mire mucho, yo no confío. Ese culito natural y ese cuerpito es mío. Si otro me la toca, yo me compro el lío. Anda suelta y soltera, grosera y obscena. Un combo de bandidas para romper la carretera. Ella no es mi novia, pero a veces me cela. Se encerró conmigo toda la cuarentena. Prende y apaga, como Hanna. Baila con mi música, Fariana. Ven con tu amiguita, Mariana. No te hagas la santa, que no eres puritana. Prende y apaga, como Hanna. Puesta pa'l problema, Fariana. Mi amiguita, Tatiana. No te hagas la santa, que no eres puritana. ¿Dónde están las nenas atrevidas que vinieron a soltarse en el perreo? A buscar un novio nuevo. Si es así, yo me atrevo. Aquí están las nenas atrevidas que vinimos a soltarse en el perreo. A buscar un novio nuevo. Si es así, yo me atrevo. Prende y apaga, como Hanna. Baila con mi música, Fariana. Ven con tu amiguita, Mariana. No te hagas la santa, que no eres puritana. Prende y apaga, como Hanna. Puesta pa'l problema, Fariana. Voy con mi amiguita, Tatiana. No te hagas la santa, que no eres puritana. ¿Dónde están las nenas atrevidas que vinieron a soltarse en el perreo?